lado, todo tranquilo, todo bien. Es la forma de arrancar siempre una conversación, ¿no? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y ahí te quedás así, sí, todo bien, ¿qué te voy a decir? No, todo mal, la verdad que me siento como el orto. No, la gente por lo general te responde, sí, todo bien. Y si vos decís todo mal, ¿qué quiere decir? ¿Lo vas a escuchar, lo vas a ir preguntando, vas a ir interrogando o vas a decir, ah? Claro, porque después no le interesa al otro, ¿no? Es simplemente una formalidad. Bueno, gente, bienvenidos. Esperemos que estén todos bien del otro lado. Bienvenidos al capítulo 172 de Pasá la Onda, del programa Pasá la Onda. Estás en Radio Pasá la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Lo digo ahora, así ya me olvido, ¿viste? Ya lo metí de principio. Ya está, ya pasó, ya lo escucharon todos. Suficiente. Es necesario, tengo que decirlo. Todos los programas, bueno, aunque sea una vez, lo tengo que tirar. Gente, por contrato, bienvenidos. Bienvenidos por contrato, sí, está firmado. Gente, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este querido programete. A mi lado está en las teclas y en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido al aire una vez más. Buenas noches, ¿cómo les va, gente? Espero que estén cómodos, relajados, disfrutando un trago, una cerveza, un vino, un mate, vodka. ¿Por qué no? Pará también un poquito. Un mate, un jugo de pomelo rosado. Un té de tilo hecho con leche. Un té frío también. Un iced tea. Claro, por el desapareció ese, ¿no? Creo que no tuvo éxito, definitivamente. Creo que el telado acá no funcionó, esa yanquilización acá. Sí, no. Viene de Inglaterra, es igual, me parece, no tanto. Bueno, después, obviamente, pasó a sus hijos, ¿no? Y se apropiaron. Obviamente, de algo más, ¿no? Entre ellos se pelean, ¿viste? Claro, los bueno, apropiadores. Es una costumbre de todos ellos. Bueno, gente, vamos a tener un programa de cargadete. Hoy habíamos anunciado que nos iba a estar visitando la gente de Rico el Pollo. Finalmente, no va a ser así, no va a ser de esta manera. Algunos pequeños inconvenientes, sobre todo de salud de los chicos, así que no van a estar viniendo los chicos de Rico el Pollo. Una lástima, la verdad, porque van a estar cumpliendo 13 años este sábado y hubiese estado bueno que vinieran, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, deseamos la recuperación para la fecha para su cumpleaños. Ojalá que puedan estar bien y hacer una gran fecha, que van a estar también los chicos de Vito Corleone tocando allí, una linda, linda fecha. Bueno, gente, para hoy sí tenemos entradas. Vamos a estar regalándoles entradas para la fecha de Reading, Reading Wild. Un poquito de reggae music para el fin de semana. Reading va a estar sonando en el Uniclub, en fiesta clandestina, así que atenti people, atentos a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí se van a tener que comunicar para ganarse las entradas. También tenemos entradas para la presentación de Yates, que va a estar siendo justamente antes de la de Reading en el mismo Vaticanal. Y lo interesante es que después te puedes quedar a ver a Reading. Así que vamos a estar sorteando en realidad como 4 pares de entrada para ir a ver a Reading. ¿Te puedes? Pares, sí. 4 entradas. Te puedes pegar un doblete, digamos, ¿no? Hay exacto. Una noche larga, te puede tocar de fiesta, así que queda en vos solamente estar atento y prendido al Facebook, que es nuestra vía de comunicación. Y con mucha música. Además de todo esto, también vamos a estar con la cobertura de Eruca Sativa sonando con Pez la semana pasada. También nos hicimos la escapada a ver a los muchachos de Andando Descalzo junto con Parapipou, y de eso hay cobertura. Tenemos crónica y cobertura hoy. La agenda, las noticias, la sección Esta Onda No La Tenías, que Nachito ya se abasteció de temas como para fin de año, al menos. Ya tenemos para tirar hasta abril, ponele. Hay mucho para Esta Onda No La Tenías. Hoy viene un poquito más recargada Esta Onda No La Tenías, de alguna manera. Gente, obviamente, les vamos a estar pasando fechas, como decía antes, noticias, Esta Onda No La Tenías, y por su pollo no puede faltar música. Y de la buena, arrancamos con Blur haciendo Song Chill. Bienvenidos. I'm never un pacífico extremista, una rima que no exista, porque así yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta arrancar. Arrancamos con nuestra queridísima agenda, como no podía ser de otra manera, no puede faltar la agenda de nuestro programa. Les pasamos fechas para este próximo fin de semana, que ya viene, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, queda nada más que mañana. Y mañana, viernes, va a estar sonando esta banda que estamos escuchando, que es nada más ni nada menos que Pampa Yakuza. Qué lindo poder arrancar así ya, ¿no? El fin de semana lo arrancas bien arriba, digamos. Exacto, exacto. Una linda fecha. Nos vamos para La Palta. No, nos vamos para La Plata. Un pequeño error de tipeo ahí en el medio de nuestra agenda. Cosas que pasan. Vio, uno escribe rápido, apurado, y bueno, ahí le pifias a una cosita. Pampa va a estar en La Plata, lugar que lo suele tener bastante seguido a los chicos de Pampa Yakuza. Sí, escuché que La Plata la quieren hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ciudad Cultural? ¿Una cosa así? Sí, Ciudad Cultural no es el nombre. Pero... ¿Ciudad del Rock? Sí, eso, del rock independiente. Ah, y bueno, no estaría nada mal, me parece una buena iniciativa. La misma gente que quiere decir que el Indio es el ciudadano ilustre de La Plata también, por eso. Bueno, y no está mal tampoco. Obvio que no, por eso justamente. Un aporte a la música importante, ¿no? Podemos decirlo. A eso venía el comentario. Musicalmente, indudable. Indudable. Bueno, indudable también es que va a estar Pampa Yakuza una vez más en La Plata. En este caso van a estar en Teatro Bar de La Plata, justamente en la sala Concert. Esto queda en la calle 43, entre 7 y 8, desde las 8 de la noche, mañana viernes, junto con Perra Costumbre y Callando. Una linda fecha para arrancar la agenda, y obviamente vamos a seguir escuchando música, y en este caso a los chicos de Pampa Yakuza, Buscando sin esperar. Porque lo siento posible, porque así yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez. Si yo te encontré, buscando sin esperar, dándole cuerda al azar, y lo que sea, será. Porque así yo te encontré. Rojas es una de esas bandas que ha pasado la onda, que ha hecho el viajecito y se han venido desde zona norte los chicos de Zetas Rojas. En este caso los escuchamos haciendo parte del show, y tiene que ver esta escucha con que los muchachos van a estar en la capital federal, justamente se vienen para aquí, para estos pagos, podemos decir de alguna manera. Linda banda Zetas Rojas, tengo una onda que esas que me quedaron en el tintero por ver. En realidad, sí, a mí también, todavía no se ha dado la oportunidad de ver a los chicos de Zetas Rojas, pero me acuerdo cuando vinieron acá, una banda particular, ¿no? Una gente que, la verdad, es muy buena onda realmente los chicos, pero, ¿viste? Cuando te das cuenta que hay gente que es, digamos, de otra manera, ¿no? Es como que no es, son bien rockeros. Sí, un estilo particular. Un estilo propio, y bueno, y también en sus formas de ser, ¿no? La cuestión tiene que ver con que van a estar sonando, como les decía, en Capital, y lo van a estar haciendo en Palermo. Se van para Fucking Bar, que queda en Bonpland 2187, allí en Palermo, y van a estar tocando junto con The Yonkees. Desde las 22 horas, me encantó el nombre, The Yonkees. De Yonkees, estas rojas, es jugar noche con muchas drogas, ¿no? Claro, bueno, el Yonkee, para el que no lo sabe, es aquel que se le tilda de drogadito. El drogón. Ahí va el drogón, ahí va el drogón. Ahí va el Yonkee, claro. Es un término que se usa mucho también en España, si bien el término es, digamos, anglosajón. Sí, no sé bien qué significa Yonkee. No, la verdad yo tampoco. O sea, en el significado de la semántica, decís vos. Claro. La verdad que yo tampoco, pero bueno, es un término que se usa mucho para tildar a la gente de drogadicto. Vos, drogadicto. Qué de gente drogadicto. Pelotuda. Sí, la verdad. Aguante el drogadicto. ¿Qué última problema de él, loco? Mientras que no te joda vos, ¿cuál es la historia? Cada uno hace y deshace de su vida lo que se le canta al toro. Son los que se quedaron con las ganas porque no les comieron. Yo creo que sí. Creo que vienen por ese lado, ¿no? Es la envidia de decir... Ah, no, yo ahí que porque... Ah, ese que se quedó con las ganas también, porque se le pasó la hora de probar. Entonces se queda como diciendo... Un místico de puta, hacer lo que yo no puedo, te voy a bardear. El clásico resentido, ¿no? Sí. Definitivamente. Estamos totalmente de acuerdo con Nachito. Bueno, gente, se pueden comunicar, como les decía antes. También tenemos lo que es el Twitter, que se va agregando gente al Twitter, ¿eh? Van cayendo en Twitter. Nosotros de vez en cuando vamos publicando ahí lo que va aconteciendo en esta vida, que ya va a cumplir casi 3 años y se vienen novedades, así que atentis. Mientras tanto, escuchamos a Zetas Rojas haciendo parte del show. Me quiere, tengo una casa, dos perros, algunas guitarras, un auto, una moto, una familia, dos amigos. Creo que no necesito más nada, solo necesito uno más. Esa voz tan característica, creo que es indudable que cuando escuchas el tono del Pitty lo sacás. La verdad que sí, y lo sacás ya cuando la voz, cuando estaba sano, ahora en el medio, lo reconoces siempre. Sí, no cambió tampoco tanto el tono de voz, por ahí se lo nota un poquito más fisu ahora. Se le nota, sí, cambia bastante el Pitty de fisu, pero... Sí, bueno, eso seguro, ¿eh? De eso no hay dudas. Pero se le nota que la particularidad siempre mantuvo el estilo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, ese tono... Siempre hablamos, ¿no? En la música hay gente que por ahí tiene talento en cuanto a su sonoridad y hay gente que por ahí tiene talento en cuanto a su particularidad. Me parece que en el caso de Pitty viene más que nada por ese lado, el talento de ser alguien diferente. Bueno, y ya sabemos que es diferente Pitty. Desde acá yo siempre digo, yo lo banco al Pitty. Yo también. A pleno. Bueno, es rock and roll. Es rock and roll y se hace cargo. Y bueno, y también hasta te invita a jugar al ajedrez. Obvio, la verdad, quién es más inteligente. Mira, se la pudra ahí. Vení, jugate un ajedrez conmigo, a ver qué anda. La cosa es que la banda del Pitty Viejas Locas, porque ahora ya es su banda, porque los originales, originarios, Vieja Loca, ya no queda prácticamente ninguno, salvo él. La nueva banda ya del Pitti, porque antes era la Intoxicados, era la banda del Pitti. Bueno, ahora la banda del Pitti definitivamente es Viejas Locas. Van a estar tocando nuevamente en Pinar de Rocha este viernes. Pinar de Rocha, para si alguno no conoce este lugar mítico en Ramos Mejía, queda en Segunda Rivadavia 14.751. Y desde las 9 de la noche va a estar sonando la nueva banda de El Pitti, Viejas Locas, nuevas, viejas. Bueno, estoy diciendo El Pitti, gente. Perdóname, mi amor. Mostrándote sonidos diferentes, sonidos de bandas under. En este caso, lo que suena se llama Bill Seville y el tema es Nadie Escapará. Nadie Escapará. Bueno, no me la remes tanto, negro, dale. Sacá, Nadie Escapará. Sacá un poquito los remos. ¿Vamos con los remos? Nadie Escapará. Te quedás acá, tipo, sin remos, no remas para ningún lado. Te quedás acá. En el mismo lugar. Como un africano, pues. Son malos, es malo. Gente, yo trato de que este muchacho en algún momento se civilice. Tamara, ayúdame un poquitito a que este muchacho se civilice un poquitito. Pero bueno, es una tarea ardua realmente. La cosa es que Bill Seville es una de esas bandas a las cuales le han pasado la onda en su momento los chicos de Doctor Prófugo, banda oriunda de Zárate, y es donde van a estar tocando. Irónicamente, ¿no? De Nadie Escapará, Doctor Prófugo. Claro, sí, todo junto viene. Ese es el momento de Nacho. Ahí es cuando mete toda su potencialidad este muchacho. No sé si existe esa palabra, pero bueno, lo podemos dejar ahí. La sumamos a nuestro diccionario. Pasalondesco le habíamos puesto en su momento. Nosotros inventamos así como una forma de hablar, como... Somos como los Ilya Kuriaki en su momento, ¿verdad? Claro, somos así como que nuestra... ¿Cómo se llama? En nuestra clase social, no, ¿cómo es que te dicen? ¿Nuestra urbe? Sí, no me sale otra palabra. ¿Nuestra tribu? Eso, nuestra tribu urbana habla así. Vamos creando nuestra propia tribu, bueno, nos van a sacar a patada de ahí mismo también. Bueno, la cosa es que Bill Seville toca en Super Freak este viernes, Independencia y Brown, en Zárate, desde las 22 horas, y seguramente esto va a sonar. We'll be right back. Sonando La Marimba, banda que ha pasado la onda hace un tiempito muy corto. ¿Cuánto hace? ¿Dos semanitas? ¿Tres que vinieron los chicos de La Marimba? Si no mal recuerdo, que no quiere decir nada de eso, ¿no? Hace tres semanas. Bien, tiraste esa fecha concreta. Bien, me mataste, Nero. Sí, esa. Sí, por eso no confío. Pero bien, no confiemos en la memoria de Nero. Lo que sí podemos confiar es en que han venido los chicos de La Marimba. También han venido los chicos de Sátiro, bandas que van, digamos, de alguna manera de la mano. Y ahora van a estar sonando mañana en lo que es, podemos decir, una noche del oeste. En Capital, en este caso, van a estar en Niceto, que queda en Niceto Vega 5510. También va a estar sonando la gente de Nilo desde las 8 de la noche. Muy temprano, pero, ¿quién te dice? ¿Pasará algo? ¿Pasaremos una onda por ahí? Veremos. ¿Qué estás escuchando? Sociedad Anónima es lo que suena. ¿Cómo suena esta banda, la verdad? De la puta madre. Una muy, muy buena banda. Me pone muy contento que puedan hacer un lugar como Niceto aquí en Capital, ¿no? Porque son bandas, como decíamos en un principio, más del oeste. Una banda que sí, que tiene, va a sonar muy bien en Niceto, me parece. Sí, claramente. Una noche de rock a pleno allí en Niceto con La Marimba, Sátiro y Nilo. Suenan los chicos de La Marimba. Tras la incógnita mundial del ser social, tras las huellas de un pasado irracional, perdiendo el instinto. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Fecha para lo que es agenda de sábado. Estamos escuchando a Según la Mano, otra de esas bandas que hemos tenido contacto con los muchachos y finalmente no han venido aquí a pasar la onda. Tenemos, honestamente, la agenda está como bastante superpoblada, pero pasan estas cosas como hoy, que hoy por ejemplo no tenemos banda. Es algo raro, son esas complicaciones, son eventualidades, surgen, ¿no? Esos imprevistos, ¿no? Que surgen en el último momento, que nos complican la vida, que nos inquilomban la diagramación. Un poquitito, igual siempre tenemos tela para cortar en este programa, ¿eh? No hay nunca falta realmente de qué hablar. Esto es radio en vivo, gente. Al ser en vivo se te surgen estos problemas de último momento que tenés que ir buscando la vuelta. Otras cositas siempre hay. Bueno, eso. Pero como decía recién, Según la Mano es una de esas bandas que no quedó trunco, digamos. Si bien nos hemos transmitido en vivo junto con los chicos de Canas Verdes en Don Torcuato, cuando nos hicimos la escapada aquella Don Torcuato, después nos terminaron viendo y así han venido muchas bandas y que han estado cerca y demás, y han mandado mail, por ejemplo, a pasalaondafm@gmail.com, y luego han terminado viniendo tarde o temprano. La idea es pasarle la onda a todos los que se pueda. La cuestión tiene que ver con que Según la Mano va a volver a tocar y toca en Ocean Resto Bar. ¿Esto dónde por choronga queda? Bueno, queda en Villa de Mayo, en la localidad de Villa de Mayo, zona norte, digamos, tirando a noroeste, Avenida Presidente Perón 2054, y van a arrancar a tocar a la medianoche los muchachos, porque son rockeros de vieja cepa. Una banda que le gusta tocar las zonas lejos, ¿no? Sí, bueno, son de esos pagos también los chicos. Va, los muchachos. Sí, quiero mandar un saludo a Pipa de Canas, que estuvo hablando hoy justamente. Un gran saludo. Que van a estar tocando Canas el fin de semana que viene, pero ya lo pasaremos en la próxima agenda del próximo episodio. Me sumo al saludo para Pipa, que cumplió años también, lo festejó en el Parque Sarmiento, y no pudimos allí. Sí. Yo básicamente porque trabajo los domingos, así que bueno, un gran saludo a Pipa. Mientras tanto, suena Según la Mano haciendo Derrame mi sangre, primera de la agenda de sábado. Sirena es la primera placa de los chicos de El Quincho, disco que ha sido presentado en uno de nuestros programetes, que podés encontrar en nuestra página www.pasalamonda.blogspot.com, y también podés encontrar en nuestra página todos los programas de Mundo Bullicio, programa que sale los sábados por FM Moreno, Esperando el Final, los dos programas hasta el momento que han realizado los chicos de Esperando el Final. Nuevo programa, le mando un gran saludo al Topo, a Nati, también le mandamos un gran saludo, y me está faltando un nombre, Lisa, ahí está, me acordé, un gran saludo a Lisa, que cumplió años justamente el martes, estaba aquí en vivo cumpliendo años. Los tres chicos hacen Esperando el Final, les mandamos un gran saludo a ellos. También los puedes encontrar ahí, también puedes encontrar en nuestra página todos los programas de Ideas en el Estudio, que se viene un próximo, todavía no lo anunciamos quién es, ya está confirmado el próximo. El anterior fue con Circe y lo estrenamos la semana pasada justamente, ¿no, Loretto? La verdad que sí. ¿Cómo viene Ideas en Estudio? No, viene bien. Me gusta esto de Ideas en Estudio, que venga así con esta crecida. Y aparte viene con una acididad, digamos, de alguna manera, de que te están confirmando bandas interesantes. Y para el próximo también tenemos una perla que viene estando en boca de gente como hasta, por ejemplo, el Gordo La Lata. Mira lo que te digo. Ah, mira. Sí, eso es bueno o malo. Detestable, pero bueno. Pero eso es bueno o malo. Para mí es malo, pero bueno, le da una repercusión. La cuestión tiene que ver con El Quincho, como les decía en un principio. La popular Sirena es el disco de los chicos. Este tema es el que le da nombre a esa placa y van a estar sonando este sábado en lo que es Rodney Bar. Esto queda en Rodney al 400 a partir de las 21 horas. Rodney Bar queda justamente en Newbery, enfrente a lo que es el cementerio de la Chacarita. Así que allí podés darte una vueltita y ver a los amigos del Quincho, que ahora suenan con el tema que le da nombre a su primer disco. Cuando no hay un no, dejar ganar los inicios. Me entiendo en el ritmo del tiempo sin filtros, rozar los caminos al dulce Antes que nada quiero mandar saludos, porque después me olvido y la verdad que no está bueno olvidarme de esto, porque básicamente esto se hace también porque están ustedes del otro lado y eso es lo interesante de todo esto. Quiero mandar un saludete a Guido Ortesi y a Marín Bayori, que se van copando ahí a través de lo que son las redes sociales, el Facebook. Esténse atentos porque vamos a estar sorteando entradas hoy, así que gracias por estar ahí del otro lado. Muchísimas gracias también a la gente que se va copando durante la semana. Está sonando la Con Orquesta, en este caso, haciendo FAP. Qué lindo tema este, la potencia que tiene la Con Orquesta, banda que me gusta mucho. Y me gusta mucho cómo canta. Sí, canta Marilina. Muy bien, Marilina canta muy bien. Y una muy linda banda, la han pedido para Ideas en Estudio también, te cuento. ¿Ah, sí? La han pedido, sí, sí. Y bueno, está el de la hermana, ¿no? El de Lucas Sativa, que es el primer programa que hicimos. El de Lula, justamente, que está Lula. De hecho, bueno, ahora están en México los chicos, les mandamos una salud. Igual vamos a estar hablando de ellos más adelante, porque estuvimos cubriendo el show que hicieron la semana pasada junto con Pez. Pero mientras tanto, suena Con Orquesta yendo FAP, como les decía recién, y nos volvemos a ir para La Plata. Vamos a Varsovia, así se llama el lugar donde van a estar tocando este sábado. Esto queda en calle 54 entre 8 y 7. También va a estar la gente de Throw y 100 Ojos. Esto va a arrancar a eso de las 10 de la noche. Una noche de rock interesante en La Plata, que va a ser próximamente ciudad del rock, podemos decir, del rock independiente. Esperemos, el rock independiente se merece. Totalmente se lo merece. Y la Con Orquesta es una de esas bandas también independientes y que suena muy, pero muy bien. La escuchamos. Mm-hmm. respirar, dejar de ser, dejar de estar, saboreándomelos todos, queriéndome matar, saboreándomelos todos, queriéndome matar. Qué buena banda, qué lindo es volver a escuchar a Indias Raíces. Los amigos de Indias Raíces. Claramente, los amigos de Indias Raíces. Un gran saludo a toda la familia de Indias Raíces. A Nico, a Cristian, a Leo, a John. No sé, me agarró la tara. Te faltó la... Bueno, está bien, lo bueno es reconocerlo. Es el primer paso para curarte. Claro, el primero, o para progresar y hacerlo mejor. El primero es ver el problema. Claro, es el primer paso. Quizás no te recura, pero lo disimula. Por lo menos. Bueno, le mando un gran saludo a toda la gente de Pontevedra, banda amiga. Cada vez que escucho este tema me acuerdo de estar allá en Mar del Tuyú con los chicos chequeando la cabeza con este tema. Esclavo de mis sinceridades. Lo que suena, y bueno, justamente de aquella especie de primer gira de los chicos, salió la onda con los chicos de Espina Dorsal, que van a estar tocando junto con ellos este sábado en lo que es Tabaco. Esto queda en San Telmo, la calle de Estados Unidos 265. También va a estar sonando la gente de Kraft a partir de las 22 horas. Es muy, pero muy, muy probable que esté ahí. La gente de Kraft, es un piquete también ahí, te corta. Sí, sí, están todos organizados, todos juntos, sí. Sí, vienen por ese lado, pero en este caso es con C negro, no con K. Ah, está bien, está bien. Bueno, el otro quizás te dieron alfajores, algo de eso, pero bueno, estos no. Por ahí cuando terminan de tocar reparten alfajores, no lo sé. Honestamente, habría que ir a verlos este sábado que van a estar tomando ahí en lo que es Tabaco, un lugar que no conozco, por lo menos al momento, así que es muy probable que este sábado me esté dando una vueltita ahí a ver a los amigos de Indias Raíces, porque siempre uno vio cómo es la cosa, ¿no? Toca un amigo y uno quiere estar. Es el estar entre amigos, ¿no? Que ya es como te haces una hermandad que sí, trasciende ya, lo musical. Ya, aparte han compartido fecha con nosotros, probablemente en este cumpleaños que se viene haya alguna novedad también con los chicos de Indias Raíces. Les mando un gran saludo también a los chicos de La Caravana, que son unos fenómenos que siempre han estado junto con nosotros y seguramente lo van a seguir estando. Un gran, gran saludo también a los chicos de La Caravana. Como les decíamos recién, gente, se viene nuestro cumpleaños, así que estén atentos porque va a haber novedades. Va a haber novedades, definitivamente algo vamos a hacer, no podemos quedar quietos. Yo me acuerdo que dije cuando terminó el de Santana, dije, es muy probable, no quiero hacer más festivales, dije, no quiero hacer más nada, pero no me puedo quedar quieto. Es que ese es el tema, algo hay que hacer, es como que acelerarse. Es difícil. Bueno, la otra vez en el programa de Ideas en Estudio con Luli Segovia, el último que estrenamos el jueves pasado, me decía ella misma que si la banda para es como que la gente se olvida, como que si dejas de hacer cosas se olvida. Bueno, en nuestro caso pasa más o menos lo mismo. La intención es seguir estando siempre ahí, haciendo cosas, gente firme al pie del cañón. Suena Indias Raíces, banda amiga y hermana, haciendo Esclavo de mi sinceridad, anteúltima del sábado. Thank you. Razo haciendo No Shipping directamente desde Sideral, este nuevo disco que la verdad muy bueno el nuevo disco de Cielo. La verdad que sí, tiene de sus momentos así de mucho vuelo, metidos con temas arriba, ¿no? Como este. Claro, es como... Te arma una nubecita que sube y baja, pero que no parás de disfrutarlo. ¿Podemos decir que Cielo Raso ha encontrado definitivamente su fórmula con este disco? Yo creo que sí. Y estuve escuchando, prestando atención, ya los días anteriores, y se dejaba entrever este estilo. Claro, Cielo Raso, claro. Pero como que estaba, pero no estaba. Es como que siempre hablamos, ¿no? Después de Compost hay un cambio. No, miento, me estoy con Grietas, ¿es? Grietas. Desde Grietas hay un cambio en Cielo Raso y es que creo que como que con este disco terminaron de encontrar el amalgamiento entre lo anterior y lo nuevo. Claro, yo lo que me refería es que ya los primeros CDs encontrabas así. Claro. Se dejaba entrever así como que tenías una... Estaba la portita, digamos. Claro, ahí que te dejaba espiar qué es lo que se venía. Sí, definitivamente una gran banda, Cielo Raso. Les recomendamos el disco y también les recomendamos que vayan este sábado, que es la última fecha que les vamos a pasar para este sábado, a Momo Rock. Juan Manuel de Rosas 9252 en La Ferrer. Va a estar sonando también Kaino Pai, Macondo y Evanderson Rock. Y para el cierre, Cielo Raso. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. ¿Qué les pasamos para este domingo? Porque probablemente te queden ganas de ir a ver alguna banda o de saciar un poquito más ese espíritu indomable que tenemos adentro y que nos pide rock todas las semanas. Lo que suena es Walkie Talkies haciendo tímidos diálogos y nos vamos a otro clima, ¿no? Vamos a otro palo. Te vamos trayendo más matices. Un palo más tranquilón, quizás. Sí, más para domingo. Claro. Totalmente. Bueno, en el marco del Escuchame Fest van a estar presentándose los Walkie Talkies. Esto se va a estar haciendo en el Roxy. Esto queda en Niceto Vega 5542. También va a estar sonando la gente de Mastiff Y esto arranca a las 19 horas. Es un nuevo festival. El Escuchame, no es la primera vez que les hablamos del Escuchame Fest. Siempre traen fechas así con bandas nuevas y con sonidos nuevos. Acá le dejamos uno de estos sonidos. Son los Walkie Talkies haciendo Tímidos Diálogos. En un ratito, la última de la agenda. Y después tenemos entradas para Reading, entradas para Shades, la cobertura de Andando Descalzo y para Pipou, la crónica de Eruca Sativa junto a Pez la semana pasada y obviamente noticias. Esta onda la tenías y más música. Famoso, ¿no? El sonido que lo hizo famoso realmente a Rata Blanca en cuanto a la gente, ¿no? No tanto a la masividad de escuchas que por ahí entraron por algo más melódico de Rata. Podemos decir el Rata Blanca que todos queremos. Exacto, exacto. Bueno, no sé si todos. Por lo menos a los que nos gusta el rock así potente, sí. Bueno, el Rata Blanca que todos esperamos de Rata Blanca. Exactamente, o okay, al menos los que somos así más de cepa rockera. Está sonando, como decíamos recién, Rata Blanca. El tema se llama 7106 Endorfina. Y les dije recién que esta era la última fecha que se venía de domingo, pero no, me equivoqué. Sí, básicamente hay que reconocer los errores antes de que otros los exageren. Esa es una frase choreada también, pero en este caso, garpa. Gente, Rata va a estar sonando en Bahía Blanca. Nos vamos ahora para el sur de la provincia de Buenos Aires. Bien, bien al sur, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. En el Teatro Don Bosco, queda en Rondó 119. Desde las 8:30 de la noche, este domingo, podés escuchar al verdadero Rata Blanca. ¿Mm? generation strange. So I'm even trying to win the pain. Win the pain. So go ahead and talk shit. Talk shit about me. So go ahead and talk shit about my generation. We don't give a fuck and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me. And my generation. We don't give a fuck and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me. And my generation. Contener y pronto todo está inundado. historia mística de comenzar a andar. Camino destino. Semilla que soy y vos el escorpión. Cuando soy león, vos sos dragón. No puedo ser fuerte siempre, aunque quiero. En tu cuarto soy sincero y vos un indio sabio y un corcel de Dios. Cabálgalo, cabálgalo, oh, cabalga, cabálgalo, cabálgalo, oh. Hace un tiempo atrás, les diría prácticamente un año, más o menos. Aprox, quizás un año más, quizás un año menos. Sí, más seguramente que no, pero bueno, hace un tiempito atrás, como les estaba contando, de toda esta parafernaria de boludeces que solemos hacer de nuestro programa, salió una frase justamente con este tema, que se llama Cabálgalos. Nosotros lo tomamos como un decir, bueno, let it be, una cosa así, un ponele. Así salió, así dejalo. Así nomás, cabálgalos. En lo que estamos escuchando y tiene que ver con Yeites. Y a partir de este preciso momento, todo aquel que se comunique, todo aquel no, los primeros dos, tan solo que se comuniquen a través de lo que es nuestro Facebook y publiquen en nuestra página de Me Gusta solicitando entradas para ver a esta banda Yeites, puede hacerlo y se va a ganar nada más ni nada menos que un par de entradas, los dos primeros que publiquen allí en nuestra página de Me Gusta, pidiendo las entradas. Y lo interesante de todo esto es que además de ganarte las entradas para Yeites, te podés quedar a ver a Rivim después. Tenés otro Yeite más. Hay un lindo Yeite ahí en el medio. Y la cuestión es que los dos primeros que publiquen se van a llevar las entradas para Yeites, a ver a Yeites, y después se pueden quedar a ver a Rivim. Pero esto no significa que no vamos a estar sorteando también entradas para Rivim. No, después hay más, así que aprovecha ahora, no te duermas. ¡Métele pata! Ya, Facebook, te llevas entradas para ver a Yeites. Dos pares de entradas tenemos y después te puedes quedar a ver a Rivim. Y después, encima, vamos a sortear entradas para Rivim. Así que métele pata. Su órbita, destruyendo las murallas, va. Ya no temo por mí, no temo a la guerra. Oh no, sos mi escudo, nena. Un indio sabio, un corcel de Dios. Cabálgalo, cabálgalo. Thank you. capítulo 172 va trayendo diferentes variantes a esta noche, por lo menos aquí en la capital federal. Estamos en la cocina de Pasa la Onda, como le solemos decir nosotros, en el barrio de La Paternal. Por si alguno quiere venir y plantarse, vení, macho, dale, dale, dale que estamos en La Paternal, venite, dale, dale, Si alguien quiere plantarse, esto es una cocina, si quiere plantarse y cocinar algo, tampoco nos enojamos, ¿no? No nos enojamos tampoco, y si quieren plantar alguna otra cosita, tampoco nos enojamos. No, eso menos que menos. Eso sería más que bienvenido, ¿no? Siempre estamos ahí. Es más, te propiciamos, te propinamos. ¿Oh? Te pasamos una maceta para que te encargues vos con tierra y todo. ¿Tenemos si quieres tierra, maceta? Podés limpiar los muebles también, que vas a sacar más tierra. Uf, no sabes la cantidad de tierra que podés sacar acá de los muebles. Pero bueno, gente, estamos en vivo y en directo desde la cocina, como les decía recién. Y lo que se viene ahora es la crónica de Eruca Sativa junto a Pez en la fiesta clandestina del sábado pasado. ¿La querés escuchar? Bueno, ahí va. El rock, sin lugar a dudas, ha crecido de manera agigantada en estos últimos años, por lo menos en nuestro país. Esto podemos atribuírselo a varios factores, pero fundamentalmente a la apuesta que se viene haciendo al desarrollo cultural, sea de donde sea impulsado. En el marco de todo esto surgieron las fiestas clandestinas, que pasaron de pequeños reductos a, hoy por hoy, ocupar lugares como por ejemplo Group, con capacidad como para albergar a bandas que al momento un estadio les queda un poco grande, pero el resto de los lugares les quedan muy chicos. Casos como, por ejemplo, Eruca Sativa. La ocasión de esta crónica tiene que ver con los cordobeses, a quienes no veían vivo desde que sacaron Blanco, el afamado disco motivo de aquella primera entrevista de Ideas en el Estudio. Así que sobre esto les voy a contar. Como les habíamos anticipado en el capítulo 171, el show arrancó tempranito. A eso de las 12:30 salieron a escena. Dos chanchas en el medio de las tablas y arriba, en una tarima, la bata. Lula y Brenda, palillos en mano, se sumaron a los tambores de Gaby y el power trio empezaba a rugir. Pasó lo que era de esperarse. La descosieron. Con una mezcla, con una lista de mezcladitos entre temas viejos y del último disco, los chicos se encargaron de festejar los 5 años de La Carne, primer disco de la banda. Una de las preguntas que me hacía antes del recital era si iban a meter en la lista, por ejemplo, Guitarras de Cartón, tema que canta Fito Páez. Sobre todo por los tonos, y la sorpresa no fue tal. Lula llegó sin despeinarse y le dio su impronta sin deformar la melodía. Otro de los detalles de la noche fue el famoso aplausómetro, en el que el carisma de Brenda Martín deja su huella. Tocaron durante aproximadamente una hora y cuarto, con un lugar que reventaba de cabezas chequeantes y un poco que se sostuvo más de lo que en mi caso imaginaba. Una vez más, Eruca Sativa demostró el porqué de este reconocimiento en una nueva nominación para unos premios, en este caso en el País del Norte. Son un trío afinado, poderoso y capaz de mover masas, que tarde o temprano va a llegar a llenar estadios. Pero esto no fue todo en la clandestina. Luego de un modernizado, al fin, show circense, llegó el turno de Pez. Otro trío para completar la noche rockera. Nobleza obliga. Les puedo decir que tocó Pez. No mucho más. Básicamente porque no es mi estilo caerle a las bandas con dureza. Este sábado fue la primera vez que vi a los muchachos del oeste y siempre recalco que mínimo se necesitan 2 o 3 escuchas en vivo para sacar parámetros reales, aunque va a seguir siendo tan solo una opinión la que les pueda dar. Lo interesante, y mucho, fue el formato de la fecha. 2 power tríos rockeándosela a más de 2000 personas. Yo al menos me volví lleno de rock. Vendrán más noches, como otras tantas durante estos casi 3 años pasándoles la onda. Y otra vez las transformaremos en crónica. Trabajando en el microcentro, donde arriba solo hay cables y abajo cemento. Chorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esa cumbia reggae llama al alegre pescador. La compuse una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna. Pescador va llevando su carga de amor, va abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida son marcas de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando el horizonte solitaria el amor. La habilidad y el anzuelo correcto dependerá del destino perfecto. En esta vida no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atención. suerte. En esta vida ya no existe el pretexto. Solo hay que hacer la labor. continuamos con este periplo de pasarles la onda. En este caso, el capítulo 172. Sonaba recién UB40 haciendo One in Ten. Y antes sonaba el Baiano haciendo El Pescador. Les dijimos que le íbamos a pasar música. Y creo que no estamos fallando. Le está pasando buena música, buenas ondas para disfrutar, para que te sientas relajado, así que descanses, como te decía antes, tomándote algo, una copita de lo que sea, un vasito de agua fría, un vasito de agua caliente, lo que vos quieras. ¿Vaso de agua caliente? ¿Qué porquería? Sí, es como que te cagás de mor, es como un mate lavado, ponele. Es peor que un mate lavado, porque ni siquiera tenés el gustito al mate, por lo menos. Ponele sal y hacete unos buches, no sé, fíjate vos lo que querés hacer, pero vos sentate, relajate, disfrutá la música, pensá, dejá que tu cabeza vuele más allá. Exacto, despejate un poco, salí un poco de esta locura, de esta parafernaria diaria que nos toca vivir. Vamos a pasar a lo que son las noticias. ¿Te parece, Negrito? ¿Tenés ganas? No. Eso es un gil. No, primero quiero mandar saludos a Tamara, que escuchó antes tu saludo, tu pedido, a la tu llamado de solidaridad y está de acuerdo. Bien, gracias Tamara, gracias por bancarme. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, voy a mandarte saludos. Mi vida, saludos. No te queda otra. Te vas a tener que adaptar a los cambios. Hay que cumplir. Pero con el llamado solidaridad, no sé, estoy medio en desacuerdo. Me gusta ser así, como soy, así, de esta forma de medio... No, no, ya no tanto. Ya estás un poquito más grande también. No, no, me refería a bardero. A eso. Ah, bueno, eso sí, eso pero sí. Pero es ser. Bueno, gente, yo sí quiero pasar a las noticias, así que les vamos a contar noticias. Estamos escuchando por debajo a Green Day haciendo American Idiot y tiene bastante que ver con lo que les vamos a contar. Resulta que la BBC Radio 1 ha decidido directamente dejar de pasar a Green Day y a Muse, por ejemplo, por decir, por entender en realidad, de que su nuevo material no es digno. Lo bueno es que dejan pasar unos segundos, por lo menos, ¿no? Sí, en realidad me parece totalmente burdo hacer esto. Creo que no son quienes para decir, bueno, esto se pasa, esto no, esto es bueno, esto es malo. ¿Quién sabe eso? La música es arte, es va en el gusto de cada uno, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito, como se dice. Está bien, están en todo su derecho de hacerlo. Me parece que no está bien. Creo que quiero dejar claro eso. Me parece que no está bien. Me pasó de tener una discusión con alguien muy conocido de esto, de decir, che, si no suena bien no hay que pasarlo. Y yo le decía que no. Creo que el rol nuestro, en este caso, estamos haciendo de comunicadores. Y como comunicadores nuestro deber es ese, justamente. Comunicar, ¿no? Mostrar, no juzgar. Uno puede tener su opinión. Puede ser a favor o en contra de lo que estás escuchando, porque siempre hay criterios musicales. Y cada uno tiene el propio, pero de ahí a directamente censurarlo, no estoy de acuerdo. Los medios son opinadores, son comunicadores u opinadores, pero no son quien para decir vos sos bueno, vos sos malo. No son, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? No sos quien para poner la vara y decir a la gente cómo tiene que pensar. Lo que tiene que escuchar, tal vez también, ¿no? Bueno, sabemos que muchos medios lo hacen, bueno, desde acá tratamos de que no. Por eso les decimos, American Idiots, Green Day sigue siendo una masa. Everything is a mental thing. Ahora al indio, a Carlos, el indio Solari. En este caso el tema se llama ¿Por qué será que Dios no me quiere? Tiene que ver con la noticia, con un comunicado que salió esta semana a cuestión de lo de Walter Bulacio, ¿no? Aquel joven que falleció en uno a la salida de uno de los recitales de Los Redondos, en el cual se ha formado una gran controversia, obviamente, porque al estar involucrada la banda, es como que en un momento se dio a conocer una declaración del indio que decía, se murió un redondo, ¿cuál es? Como minimizando el hecho de lo que sucedió con Walter Bulacios. A todo esto, bueno, saben que estamos ahora en el medio del juicio finalmente por el fallecimiento de Bulacios, y salió a hablar el indio a través de, obviamente, redonditosdeabajo.blogspot, que es, digamos, la web, digamos, oficial, podemos decir, de su palabra. Es la voz del indio, digamos. Claro, son los que se encargan de comunicarle a todo el mundo, digamos, lo que él piensa. Y bueno, en un nuevo testimonio del indio, él reconoció que, bueno, que no... En realidad sí los voy a leer, porque honestamente no se entiende mucho lo que quiso decir. Pero bueno, lo que dijo fue textual, fue esto: jamás le sugerimos a la mamá de Walter que no televisara su dolor. Recupero el texto de lo expresado por nosotros en aquel momento, donde queda claro que se refiere a su manera de ver la circunstancia social en el cual sucedió el crimen y el aprovechamiento de varios notables demagogos a los que el amor de Walter les importaba poco y nada. Es probable que de haber ocurrido hubiéramos compartido la primer fila codo a codo con personajes como Varela Cid, por ejemplo, hoy un desconocido para los jóvenes, claramente, al mismo tiempo que los cronistas nos vaciaban de nuestra genuina tristeza mientras firmaban autógrafos luego de aquel incidente. No queda muy claro lo que quiso decir realmente el indio. Yo entiendo como que no quisieron dar la cara porque se los iba a tomar como que para el negocio, digamos, ¿no? Como que se quedaba mal, decís vos, poner la cara en su momento. Claro, como que no se les iba a valorar su palabra. La verdad, en mi parte, como decía antes, no me parece que sea así. Podés dar la cara, podés colaborar con la familia, podés hablar con la familia solamente. Acompañarla también, me parece que por ahí fallaron un poco, por ahí bastante, me parece, ¿no? Porque es como que pasó y todos... Se dio a conocer también hace muy poquito que fueron justamente la organización de Los Redondos, con la Negra Poli al mando, de que fueron los que pidieron más policía para el show. Exactamente. El sábado pasado en Mundo Bullicio estuvimos hablando con la abogada de la familia de Bulacio. Si quieren pueden escuchar el programa. Lo transmitimos ayer, ya está subido en la página para que lo puedan escuchar. Y aclarar un poquito más, ¿no? Aclarar un poquito más el panorama. Y mientras tanto vamos a seguir escuchando al indio. ¿Por qué será que Dios no me quiere? Dice el indio. Escuchando a un gran guitarrista, por si no se han dado cuenta, perdón por el furcio ahí en el medio, siempre alguno se me escapa, ¿qué le vamos a hacer, gente? Es Steve Vai, en este caso haciendo Tender Surrender. Aunque no lo crean, esto es en vivo. Aunque no lo parezca para nada, ¿no? Se escucha muy clarito todos los instrumentos y no se escucha el público. No, es verdad, no hay sonido ambiente, debe estar tomado directamente de consola, me parece, ¿no? Esto. Seguramente, como no canta, no hace falta tanto micrófono. Claro, no tenés que tomar ambiente, que te roba, ¿no? Un poquito, que te roba sonido, ¿no? Te roba lugar, capacidad por ahí. La cuestión tiene que ver con que el señor Steve Vai está de gira por Latinoamérica presentando State of Light, así es el nombre de esta nueva placa que está presentando Steve Vai. Y aún a pesar de todos los pronósticos, ¿no? Cuando la semana pasada les contábamos que no va a haber un Rock in Rio en nuestro país, supuestamente por cuestiones de dólares y todo eso, un tipo como Steve Vai va a estar tocando en nuestro país, que obviamente le va a representar algún que otro dolarcito venir, ¿no? ¿Para qué querrá tantos pesos? ¿Se va a comprar tierras en el sur? ¿Qué va a hacer? No regalemos más tierra, por Dios, no regalemos más tierra, gente. La cuestión tiene que ver que con la presencia de Steve Vai en nuestro país va a estar el 12 de diciembre tocando aquí en el Teatro Gran Rex, y la verdad que sería una delicia realmente poder estar. Imagínense, ¿no? Poder escuchar esta guitarra en el Gran Rex, que tiene tan buen sonido, la verdad, puede lindo. Ser... quemacoco, diría, ser un sí, punto. Un placer. Con la cabeza abierta, así en 8. Subdividida, ¿no? Ya con habitaciones, todo. Sí, ya la divides en continentes la cabeza, te queda, ¿no? Es tremendo. La verdad, yo calculo que debe ser como para que el que le gusta tocar la guitarra, el guitarrista... Es como una de esas cosas que lugares que tiene que estar, ¿no? Tenés que ir, sí, totalmente. Quiero mandar un gran saludo a la gente de La Pucha que nos está escuchando y agrega a lo que venimos diciendo. La verdad que un gran saludo, chicos, es unos fenómenos realmente. La cuestión tiene que ver con que Steve Vai va a estar tocando en diciembre en nuestro país, como les decía recién, el 12 de diciembre. Pero antes va a estar en Chile, en Brasil, en Colombia, en Venezuela y en México. Las entradas para este suceso tan interesante musical van a estar a partir del 3 de octubre. Mientras tanto, nosotros les proponemos un... Hoy es 3 de octubre, ¿eh? Empieza ya desde hoy, así que ya mañana pueden... Gracias por ese dato. Sí, no sé en qué día vivo, para variar. Ese es un gran problema, no estar perdido en los días. Yo sé porque... Estamos en octubre. Tengo que poner la fecha en el laburo, entonces por eso lo sé. Y me cuesta hacerlo, siempre le erro. Y lo recordaba. Bueno, yo también lo hago, pero a mí se me escapa. Bueno, gente, Steve Vai es lo que suena de esta manera. La verdad es que no conoces mucho de los Beatles, claramente. No conoces mucho de rock internacional, por lo menos del rock histórico, digamos, ¿no? La historia del rock. Estamos escuchando Yesterday, ¿no? De los Beatles, clásico enorme de los Beatles. Y tiene que ver la noticia con declaraciones de Sir Paul McCartney, que manifestó que en su momento él no sabía realmente qué estaba cantando en el momento de cantar Yesterday. Porque cuando lo piensa, hoy por hoy, se da cuenta que, por ejemplo, en el verso que acabamos de escuchar, justamente, que decía "Why she had to go, I don't know, she won't stay, I say something wrong", que se los traduzco al castellano, sería "¿Por qué ella se tuvo que ir? No lo sé. Ella no se pudo quedar. ¿Dije algo malo?". Estaba hablando claramente del fallecimiento de su madre, pero en su momento es como que él no lo asociaba, ¿no? Es como que son esas cosas que por ahí a los artistas le salen, ¿no? Le fluyen y luego con el tiempo van cayendo en realidad de lo que querían decir. O también puede ser que les pueda contando como un diferente sentido que tiene mucho más sentido que el que pensó en su momento, ¿no? De esas cosas que suele pasar también con las cosas que uno dice. Si vos a lo que estás hablando hoy, poner, lo escuchás dentro de un año. Sí, probablemente le encontrarías otro significado también. Claro, y no es que sea un significado distinto o que esté mal uno de los dos significados, sino que es diferente momento de tu vida. Ahora estás más grande, entonces ves las cosas desde otro punto de vista que el que veía en su momento. Que en ese momento claramente no, por ahí no lo podía exteriorizar tal vez, ¿no? También, ¿no? Es como que... Bueno, la cuestión tiene que ver con que después de un tiempo importante McCartney se dio cuenta que finalmente parece que era algo que tenía ahí oculto y bueno, seguramente sería para la delicia de un psicoanalista, ¿no? En el momento estaba hablando de que el trans no le quería vender más, entonces se preguntaba por qué te fuiste, no vendes más, dije algo mal, no llamé a la policía, nada más, le dije si querían, nada más, eso solo hice. Uno nunca sabe lo que puede pasar de esos momentos de los Beatles. Y todos sabemos que han pasado esos momentos los Beatles. Bueno, la cuestión se da en el marco de una nueva gira, ¿no? Que está haciendo Paul McCartney presentando su disco que se llama New, justamente nuevo en inglés, que lo va a estar sacando este próximo 14 de octubre y que un tema como Yesterday, que está siempre en los tracklists del señor McCartney, en este caso le encontró una pequeña nueva explicación. Todo esto, obviamente, para vender un poquito más el nuevo disco, ¿no? Son épocas en las que hay que sacar viejos recuerdos, cosas del armario. La tenés que empezar a buscar, ¿no? A ver con qué podemos salir para agarrar un poco más. Bueno, esta es una de las cuestiones que les estamos contando hoy, gente. Mientras tanto, sigue sonando lo nuevo, realmente, de Paul McCartney. Escuchando a los Monkees, a Arctic Monkees, en este caso haciendo Are You Mine, y el tema dice justamente tú eres mío. Y bueno, aparentemente los Arctic Monkees se podrían estar convirtiendo en la primera banda en romperle el tort a Daft Punk, ¿no? En cuanto a lo que es ventas en el Reino Unido de este año 2013, han vendido una cantidad desorbitante de discos los muchachos de Arctic Monkees. En un momento que no se venden discos, esto están vendiendo. Eso es lo que iba a preguntar yo, ¿no? ¿Venden tantos discos o son discos en formato digital, son con otras vueltas? Yo creo que se computa todo, ¿no? En formato digital y además el formato físico, si no, hoy por hoy. ahí las cuentas las saca iTunes. Claro, están ahí compartiendo, ¿no? Qué lindo negocio que hicieron los de iTunes, ¿eh? Qué bien que le hicieron, ¿no? Eso es como la forma en la que piensa Apple, ¿no? Como con todo te hace un negocio tremendo. Así, al toque. El otro día vi la película justamente de señor Jobs. Alto garca, ¿no? Bueno, para llegar así. Yo creo que algo... Alguien habrá cagado para sacar tanta. ¿Cuánto me parece que cagó ese muchacho? Bueno, la cuestión es que aparentemente Arctic Monkeys se ha convertido en la primera banda firmada por una disquera independiente como es Domino Records. La guardaron toda para ellos los muchachos de Arctic Monkeys, lo cual está perfecto. Es la primera banda en tener 5 número unos consecutivos y uno de cada nuevo disco. Los últimos 5 discos de los Monkeys han sido número uno en ventas en el Reino Unido. Are You Mine, dicen los Arctic Monkeys. Definitivamente, sí, esta última noticia. Queda mucho más, ¿eh? Quédate, porque todavía no sorteamos las entradas para Reading. Estate ahí atento al Facebook. Sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo así quiero beber. Sin banderas, un mundo sin riqueza, un mundo sin pobreza. Militares poderosos, policías religiosos, déjenme vivir así. Un mundo gobernado, un mundo controlado, un mundo dividido, tienen en sus manos. Con mil razas, mil colores, mil gobiernos, mil naciones, no quiero vivir así. No me interesa sentir y ya no hay más nada que hablar. No me interesa tus palabras, tus acciones, tu discurso, tus traiciones. No quiero vivir así. No te interesa ayudar, no te interesa servir. Por el petróleo matas, por ambiciones vivir. Manipulando pueblos devastados, no quiero vivir así. Sin pobreza yo si quiero beber. Sin fronteras, sin banderas, sin ejército, sin guerra yo si quiero beber. sonreír sin preocuparte al sentir que en esta vida hay que vivir. Deja que fluya, es el último disco de Riddim y es el momento de que vos, pebeta que estás del otro lado, te lleves entradas gratis para ir a verlos. Porque tenemos entradas y queremos dejarlas fluir. Exactamente, queremos que se vayan, no las queremos tener más nosotros en nuestras manos, de hecho no las tenemos. Pero bueno, queremos que te puedas acreditar de alguna manera para ir a ver a Riddim, que va a estar tocando este sábado en el Uniclub en el marco de las fiestas clandestinas. El primero que publique nuestra fanpage en la página de Me Gusta se va a estar llevando un par de entradas Gratarol para ver a Riddim allí en las fiestas clandestinas. Así que metele pata a nuestro Facebook, es www.facebook.com. Pues a la onda, todavía quedan entradas para Yates. Vamos, gente, que van a ver a Yates y después se pueden quedar para ver a Riddim. Aprovechen, se puede decir que tenemos dos pares para ver a Riddim. Pensalo como vos quieras, yo te lo estoy diciendo así, vos te podés quedar. Yo te diría que te tenés tres pares para ver a Riddim. Tres pares para ver a Riddim, mirá, ya cuento mal. Déjalo que fluya. Metete ahí en el Facebook. Metete y pedí las entradas. Y te las llevas. Así de simple. Sí, así, tan sencillo. Sujetarte con cuidado. El destino ya fue trazado. Y hay que seguir. Deja que fluya. los que bancaban, pan para los ricos, para los pobres, nada. ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde el obvio no estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema macabro y perverso. Tengo mis preguntas, pero nadie me responde nada. Na, na, na, na, na. Y si nadie sabe qué carajo elige las palabras. Na, na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena banda! ¡Por Dios, qué buena banda! Este es el primer tema de arma de construcción masiva o arma masiva de construcción. Nunca me acuerdo cómo es realmente. Armas de construcción masiva. Ahí está. Lo dice Nacho porque yo, la memoria no es mi fuerte, gente. La cuestión es que esto pertenece a Para Pipo, el nuevo disco de Para Pipo, banda amiga que me hice una vez más la escapada a verlos. Y se dio la casualidad que fue en el marco de las fiestas clandestinas, que ya se han llevado las entradas también para Rivim este sábado. Así que voy a estar pasando por privado luego los detalles. Así se van a ver a Rivim, ya salieron las entradas. Fuiste, cagaste, dormiste. Y si pasamos los datos así abiertamente, que se arme quilombo allá, que se traen todos a trompadas. ¿Vos sí que vayan todos con el mismo nombre a buscar las entradas? Se llaman todos igual, todos con el mismo documento. Qué quilombo se puede armar, ¿no? Interesante tarea. Bueno, me gustó eso. Vamos con una camarita, filmamos todo y después hacemos plata con el morbo. No seríamos los únicos. Viste que vende acá, lo que uno disfruta. Volvamos a lo que nos compete. Volvemos. Para Pipo. Bueno, el sábado pasado me hice la escapada allá al Looney Club a ver a los chicos de Para Pipo. La verdad, me quedo corto con las palabras para hablar de los chicos de Para Pipo. Una fiesta. Hay una bocha de gente. Si bien la cuestión era que después también tocaba andando descalzo, ¿no? Había una combineta importante. Sonaron muy bien. Hubo invitados, hubo bastantes invitados. Hubo gente de Cormorán, hubo gente de Hijas de Zion, hubo gente también de A las 10 arriba del escenario. También hubo gente de Escalando Peldaños. Siempre que tocan los chicos de Para Pipo y todas estas bandas que estoy nombrando, siempre hay una digamos, devolución, ¿no? Hacia los otros músicos de esta nueva corriente, que podemos decirle de alguna manera, que se ha creado. Es como una banda de bandas. Exacto, ¿no? Bueno, ellos siempre... en bloque, se puede decir. Claro, ellos siempre recalcan el hecho de vamos las bandas, ¿no? Y bueno, está muy bien, me parece bárbaro. Y bueno, la gente de fiesta llevaron bombas así, esas bombas que las das, son como un tubo, ¿no? Y las girás y explotan, tiran papelitos. Trajeron también espuma, toda la bola, completito, la verdad. Todas las fiestas de Para Pipo. Todas las fiestas de Para Pipo. Sí. Babarte tocaron temas, hicieron un mezcladito, no tocaron todos temas nuevos, sino también tocaron algunos ya clásicos, podemos decirle, de esta banda que realmente no deja de hacer bailar a la gente, porque es tanta la buena energía que hay cuando tocan los chicos que la fiesta se prende o se prende. Y ya Para Pipo tiene un séquito armado, ¿no? Ya de gente que lo sigue a todos lados, que te arma la fiesta también. Gente festera, básicamente, ¿no? Estamos todos ahí rompiendo las pelotas un poquitito, divirtiéndonos, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, al punto musical, ¿cómo sonó la banda? Muy bien, están sonando muy bien. Un gran laburo de Dami Poti, que le mando un gran saludo a Dami, integrante también, entre otras de estas bandas, de los enviados de Tot, que es quienes hace el sonido a los chicos, y realmente sonaron muy bien. Aparte, el lugar suena muy bien hoy por hoy, ya después de la remodelación que hicieron este año, realmente suena muy, pero muy bien. Y después vino el turno de Andando Descalzo, que bueno, lo habíamos transmitido en vivo, se los pasamos el viernes el show a medias, porque tuvimos algún que otro problemita ahí con la tecnología, pero llegó el turno de Andando Descalzo, que bueno, hecho a pedir, ¿no? De las fiestas clandestinas. Andando Descalzo es una de esas bandas que también te mueve a la gente, te la pone de fiesta, o sea, si bien en este caso tocaron varios temas del disco nuevo, hicieron un gran recorrido por toda la discografía, y a mí particularmente, no sé si habrá sido por el lugar, ¿no? Que es por ahí más chico y no se pierde tanto, ¿no? Me parece que sonaron, hasta te diría, por ahí mejor que en grupo, más afinado, más y bueno, ni hablar de el señor Juan, por, ¿no? La hora, ¿no? También no por la banda, justamente el marco, ¿no? Como que acompañaba más. No, te preguntaba por la hora, decías. Ah, que yo estaba más... Ah, bueno, también puede ser. Y aparte no estaba trabajando. Si bien estaba cubriendo, siempre hablamos de esto, que el laburo que hacemos, que en realidad lleva laburo todo esto, pero bueno, en el momento que estás viendo el show, yo estaba ahí saltando, uno más. Una cosa es la concentración para disfrutar el show y verlo y poder sacar una conclusión, digamos, para poder formular una opinión, y otra cosa es estar transmitiendo, que uno está atento a otras cosas, otros detalles que tiene, sí, que contar. Estás más laburando realmente, estás más en que salga todo bien, ¿no? Tenés que estar más pendiente de otros detalles. Y la verdad que hicieron un show increíble los chicos de Andando. Pasaron por muchos temas de los discos anteriores. Metieron temas nuevos también. Y ya incorporaron a Los Vientos. Los Vientos ya es como que son parte ahora de Andando Descalzo. Hay dos muchachos haciendo Los Vientos. Y ya es como que es necesario que estén, porque es muy, muy imprescindible que estén realmente ya en escena los Vientos, para hacer bien los temas de Andando Descalzo, como suena hoy por hoy Andando Descalzo, que sigue siendo, yo siempre lo digo, es mi banda favorita, no lo voy a negar hoy tampoco, pero realmente capítulo aparte también para Juani, porque en el medio de toda la joda y de todo el acting que también él hace, ¿no? Como frontman que es, tuvo palabras, ¿no? Algunos detalles que me dejaron pensando, ¿no? Como el hecho de también, más allá de la música, dejar en claro que la música tiene que ser un canal para transmitir un pensamiento, ¿no? Y siempre se habla hoy por hoy del progre, ¿no? Del progresista, del que se hace, el que no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y después, cuando te pasa que estás en una situación en la que tenés que demostrar que tu cabeza está crecida, no lo haces. Hablo básicamente de cuestiones como que a Juani se le grita, se la come. Bueno, él hizo un parate en el medio y dijo, ¿y si me la como qué? No significa que sea real eso. No, pero es un punto, decir, ¿y cuál hay si es? Va a quedar gracioso en el momento, ¿no? Pero como sentando postura. Sí, sí, sí, sí, vamos a sacarle lo gracioso, sí. Pero no lo gracioso. El hecho de que, ¿cuál es el problema? Si tal, cada uno de su culo lo que quiere. Aparte estamos en una fiesta y bueno, es como que siempre tienen eso, ¿no? De jugar con el hecho de que se lo bardea a Juan y bueno, y en este caso medio como que se sintió en el hecho de decir, bueno, está bien, de la boca para afuera somos todos progresistas, bueno, seámoslo también realmente, ¿no? Demostremos lo que somos, mantengamos una postura. Mostrando madurez también, ¿no? Madurez en el pensamiento. La verdad, una fiesta impecable, un golazo los dos shows, pues aparte sonaron muy, pero muy bien. Y de esta manera te lo contamos, y mientras tanto te vamos a dejar seguir. Con este tema cierra su último disco, Andando Descalzo. We'll be right back. ¿Cómo se ríe este muchacho? Qué divertido que es hacer este programa. Este lindo capítulo 172 veces ya van que digo. Qué lindo que es hacer este programa, prácticamente, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este programa es muy lindo hacerlo. Bien. Me forcé pensándolo, la saqué. Sí, para que voy a buscar matafuego, que sale humo. Leyendo libros así, investigando en la cultura literaria argentina. Bueno, gente, sí, así somos. O sea, lo decimos todos los programas. Discúlpenos, claramente, a los que ya nos conocen y a los que no nos conocen, bueno, acéptennos también. Porque los que ya nos conocen nos aceptan porque nos siguen escuchando, básicamente. Un gran saludo a los que están del otro lado, Gracias. Gracias a vos. Sí. A vos. A vos que te estoy mirando. Bueno, gente, tenemos ganador de las entradas para Reading. Fue Matías Luzardo, quien se lleva las entradas. Se ha puesto muy contento el muchacho y se va a ver a Reading. Ahora, esta onda no la tenías. Arrancamos con un original. Presta atención. Estábamos escuchando Harlem Shuffle. Todos o la mayoría lo hemos conocido por los Rolling Stones. Bueno, no era de los Rolling Stones originalmente, sino que era de Bob and Earl, que no sabemos quién por choronga son, pero imagino que dos negritos simpaticones. Exacto, seguramente que lo hicieron este tema en 1963. Te traemos un original como para esta onda. No la tenías para arrancar, esta onda no la tenías. Hoy viene deluxe y larguita. Acá, si viene el segundo, nos vamos un poquitito al punk de un tema clásico del pop español. Arriba. Thank you. segundo tema de esta onda, no la tenías este tema, es un clásico de Nino Bravo, Un Beso y una Flor, hecho por los uruguayos de Trotsky Vengarán, una banda legendaria uruguaya, ¿no, Negrito? Una banda, sí, más de 20 años en el ruedo. Y finalmente, recién en el 2010, han sido editados por primera vez aquí en nuestro país por la gran Pop Art, ¿no? Esa tan independiente. Por la gran productora independiente, Pop Art. Sí, independiente. Sí, Pop Art. Bueno, gente, se viene el torcero. Este es una perla también, gente. Escúchalo y ya te digo de quién es esta onda. No la tenías. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I'm still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Bongo, clásico de Manu Chao, ¿no? O de Mano Negra, en realidad. Este tema originalmente es de Mano Negra. Mano Negra, sí. Sí, sí, señor. Mi error. Y lo está haciendo nada más ni nada menos que Robbie Williams. Sí, el, ¿se acuerdan de que se sacaba la carne ese? En los videos, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Esa parte. Se iba arrancando la carne, claro. Sí, no, el tipo no lo hacía en vivo, no es que se iba sacando pedazos de su cuerpo en vivo, sino que lo hacía en un video. Sí, la verdad que... muy buena versión la forma en que está armado, ¿no? Porque tiene el toque, el pop, que era de esperarse, ¿no? Pero... sí, está muy presente en los golpes de batería. Está muy presente ahí. Te das cuenta que está popeado el tema. En realidad, muy, muy bueno, muy interesante. Yo me acuerdo que me quedé con la voz, con la voz. Y bueno, gente, se nos viene el último de esta onda, ¿no la tenías? El último, una versión psicodélica, totalmente volada, mucho más oscura que la versión original. ¿Lo presento o no la presento? Hello. Hello, I love you. The Doors, hecho por The Cure. Esta onda tampoco la tenías. We'll be right back.

Y así, así, moviendo los brazos para un lado, para el otro, así como si fueran en jarra, pero moviéndolos así con el cuerpo, nos vamos retirando, empezamos a hacer la retirada y se va finalizando así el capítulo 172 de esto que hacemos llamar Pasa la Onda, el programa en vivo y en directo desde la cocina de Pasa la Onda en radio. Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás estamos quietos, gente. Es imposible para nosotros. Es imposible. Justamente como es imposible que estemos quietos, siempre les traemos más. Un poquitito más, siempre hay más. Antes de que empezáramos con toda esta parafernaria, como para empezar a despedirnos, sonaba Molotov haciendo Frijolero y Beck haciendo Loser, en dos temas que claramente nos identifican, ¿no? En el pensamiento y, bueno, justamente en el primer tema, en lo de Perdedores. Sí, eso principalmente, ¿no? Es como que es nuestro himno de cabecera, que entramos a un lugar y se ponen ese tema. Y ya sabemos que estamos perdiendo plata, por lo menos, porque vamos a dejar toda la barra. Ese momento que se entra así con la cabeza apuntando al techo, con la frente apuntando al techo, entras así agrandado, sacando pecho de paloma, y te ponen el tema y bajas en ese piso. Al toque, así, uy, soy yo. Me reconocieron. La puta madre. Bueno, gente, música ha sobrado en nuestro capítulo. Les hemos regalado entradas. Todavía quedan las entradas de Yates. Así que si alguno se quiere copar y publicar ahí en lo que es nuestro muro de fanpage de Facebook, puede hacerlo. Todavía están disponibles las de Rhythm, ya se fueron. Pero bueno, ya saben, hay un guiño guiño con las de Yates, que vas a ver a la banda de esta que estamos diciendo, justamente, Yates. Y el Yate es que te podés quedar después a ver a Rhythm en la clandestina. Así que tenemos dos pares de entradas para esas. Así que hay tiempo todavía para las entradas. Podés comunicarte a través de lo que es el Facebook. No te olvides, enganches, entongues, que podés ver que me viendo a Rhythm. Acordate, el Facebook. Gente, a la página del me gusta, a la fanpage, al llamarlo como quieras, al que vos le pones el botoncito. Ese que apretás. No somos amigos. No, me gusta nada más. Al de amigos es una cosa, el de fanpage es otra cosa, es otro canal, que no entendemos bien cuál es la relación entre uno y otro, ¿no? Sí, hay una... ¿Te cuento cuál es la relación? ¿Cuál? ¿Querés saber cuál es la relación con eso? Cuento. A través de lo que es la fanpage, es donde realmente Facebook te puede controlar y te puede intentar sacar plata. ¿Viste qué pasa? Que por ahí vos decís, este montoto no lo conoce ni el orto y tiene 700.000 me gusta. ¿Por qué? Porque vos podés poner billetín, guiño guiño, y te inflan los números. Bueno, en nuestro caso no, ¿eh? Nosotros no inflamos los números. El que quiere poner me gusta, que le ponga, y el que quiere sacar el me gusta también, que lo saque. ¿Por qué no? Porque apoyamos a la libertad, a que cada uno tenga su independencia de hacer lo que se le cante el upite. Claro, que es básicamente lo que deberíamos hacer todos sin ningún tipo de inconvenientes. Gente, esto va a continuar, les cuento. Mañana viernes vamos a estar seguramente trayéndoles alguno de los tantos recitales que hemos transmitido en vivo, y pueden encontrarse también en lo que es nuestra página www.pasalaonda.blogspot.com, en la sección shows en vivo para escuchar. Ahí están todos los recitales que hemos transmitido hasta el momento, salvo el de Andando Descalzo, que todavía no lo subí, pero ya va a estar. Ya lo voy a subir al caer, digamos. Sí, ya está editado, ya está subido, así que falta ponerlo nada más en la página. Y mañana viernes les vamos a estar pasando a partir de las 22 horas alguno de estos shows. Se los vamos a estar retransmitiendo. Todavía no lo decidimos cuál, así que por eso no se los digo. Se lo vamos a poner en el fanpage, en la página de Amigo. En, por todos lados te vamos a bombardear con esa información para que vos lo sepas. Y si tenés ganas de disfrutarlo, puedas hacerlo tranquilamente disfrutando un show en el que estuviste. Que dijiste, qué buen show, oh, cómo te gustaría revivirlo. O no pudiste estar, que te quedaste, uy, la puta madre, no manijón. Pude ir. Bueno, te lo podemos traer. Un amigo te contó, no sabes qué bueno que estuvo. Te dijeron, fue una poronga, no sabes lo que hizo. Podés verificalo. Verificarlo, puedes chequearlo por tu web. Esa es la idea, como siempre. Además de encontrar todos los shows en vivo, también podés encontrar los programas de Mundo Bullicio, que no te distraigan, que va a estar teniendo lugar este sábado a partir de las 15 horas a través de lo que es FM Moreno 90.1. de justamente la localidad bonaerense del oeste. para este sábado hay un programa cargadísimo. Hay, creo que demasiada... Hay tanto que no va a entrar, ¿no? En las dos horas de programa. Sí, algo va a tener que terminar sacando. Pero ya tenemos entrevista con la gente de Córdoba que está con problemas con Monsanto. Hay una represión, hubo ahí, hay problemas directos. Problemas graves se tratan ahí en Mundo Bullicio, ¿no? La boludez que hacemos acá solamente hablar de música, lo cual realmente nos es muy placentero. Pero que siempre tenemos un toque de boludez porque ya es innato nuestro. Sí, eso no se puede evitar, definitivamente. Le mandamos un gran saludo a Javi y a Noé también, co-conductores junto aquí con el señor Juan Ignacio Miranda de lo que es Mundo Bullicio. Mundo Bullicio termina a las 17 horas y a partir de las 17 horas hasta las 20 nos podés encontrar a nosotros nuevamente con este mismo programete a través de lo que es Radio Chudas de 17 a 20 horas www.radiochudas.com. Retransmiten viernes, sábado y domingo nuestro capítulo 172. Nosotros hacemos la devolución para con Radio Chudas con su programa en nuestra sintonía digital este sábado a partir de las 21 horas. Va hasta las 12 de la noche, no hasta las 11 como está puesto en la página, que todavía no lo pude modificar, pero va hasta las 12 de la noche el programa que hacen los lunes a través de Radio Chudas. Vos te enganchás con el programa y no importa el horario que termina, lo que importa es escucharlo y se te va pasando la hora solo porque se te hace muy ameno. Lindo programa también, muy buen programa el que hace la gente de Radio Chudas, a quienes les mandamos también un gran saludo. La semana que viene vamos a estar el martes con un nuevo programa de Esperando el Final, el programa que conduce el señor Alexis Topo Stopoloni, así se llama, Stopoloni, porque no es Stopoloni, sino Stopoloni. Ah, mira, yo pensaba que era Stopoloski, pero no sé por qué lo tenía. También está la señorita Lisa Boledo y en los controles tenemos a Nati Paz. Muy bien, ahí con los nombres, ahora fuiste aceitando. Sí, ahora me los acuerdo bien. Con el tiempo, con estas tres horas de programa te fuiste aceitando la memoria. Sí, se fue acomodando de alguna manera, podemos decirle. El miércoles, este próximo, vamos a estar retransmitiendo el programa de este sábado, que se va a estar haciendo de Mundo Bullicio. Así que si te lo perdés el sábado, lo puedes escuchar el miércoles por nuestra sintonía digital. Y nos vamos a reencontrar al aire nosotros el próximo jueves a partir de las 21 horas con el capítulo 173. Nos va a estar visitando la gente de Border la próxima semana, así sería. Sí, la próxima semana volvemos con la gente, las bandas aquí en el piso, que hoy no bueno, pudo venir, hubo inconveniente. Creemos que vamos a volver. Sí, esperemos que no nos pase nada, que no nos vengan a buscar. Sí, que no nos rapten el gobierno y bueno, y ninguna de todas esas cosas. O la contra, la gente de Clarín, de Manieto, que nos venga a buscar. Sí, esperemos que no. No estamos con nadie, nadie nos quiere. No. Todos lo mismo, nos discriminan igual, no nos hablan o nos buscan, nos mandan mensajes satánicos así, nos dejan bomba molotov sin prender en la puerta, así esos mensajes. Sí, que sí, nos odian todos por igual, digamos, no tienen favoritos, todos nos odian por igual. Bueno, gente, queremos agradecer ampliamente a todos ustedes que han estado del otro lado haciéndonos el aguante en este capítulo 172. Nos vamos a ir retirando ahora sí, ya definitivamente, pero antes quiero invitarlos a visitar a Ideas en el estudio. Estas notas que hacemos filmadas, se viene el sexto programa que estamos ya a punto de filmar. Todavía no les voy a decir con quién, pero sí les voy a decir que los anteriores fueron el primero con Eruca Sativa, el segundo con La Perra Que Los Parió, el tercero fue con Denny, el cuarto con Andando Descalzo, el quinto con Luciana Segovia, cantante de Circe, y todo eso lo podés encontrar también en lo que es www.pasalaonda.blogspot.com. También tenemos el Twitter, se los tiro, es @pasalaonda, y de esta manera ya nos vamos. Un último dato que quedó pendiente, que no dijimos en todo el programa, raro, porque siempre lo decimos. Para las bandas, tiene un amigo que tiene una banda o algo de eso, que manden material al mail pasalaondafm@gmail.com. Es así, si querés sumarte a la rotación 24 horas, podés hacerlo de esa manera y también podés escuchar música a las 24 horas en la sección radio en vivo de nuestro blog. Gente, mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa, ha mirado el señor Juan Ignacio Miranda en los controles y en la co-conducción. Nada más para decir, gente, creo que está todo dicho. Saludos, buen fin de semana y hacerse mierda. Disfruten de la vida, que está re buena, gente. Y le ponemos onda, va mejor todavía. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos con Black Sabbath haciendo Paranoid, capítulo 172. Es historia. Nos vemos.